Radio Bertoldo, capítulo 3, Yes is More. Hola y bienvenidos un día más a Radio Bertoldo, la radio donde se analizan las lecturas de los últimos días. Las lecturas más frikis, las lecturas de ayer y de hoy. Y de mañana, quizás. Hoy os quiero hablar de un cómic atípico. Un arquicómic, como se autodefine este trabajo, que fusiona la arquitectura con el cómic. Es el cómic, el Yes is More, que os adelanté en el capítulo 2 de Radio Bertoldo, que lo había adquirido por Amazon. Yes is More, que literalmente significa sí es más, desde el menos es más de Mies van der Rohe hasta el Yes we can de Obama, la teoría de la evolución arquitectónica, con la teoría, la otra, la darwiniana, como comparación. Darwiniana de Darwin. ¿Entendido? Vale, bien. El libro es de Taschen. Y no cuesta más de 20 euros. La calidad fotográfica es de UPA. Y la relación calidad-precio es, a mi modo de ver, fantástica. Trabajo donde Bjarke Ingels, o algo así, no sé cómo se pronuncia, no soy danés para pronunciar esto, pero Bjarke Ingels. Quedaros con eso. El enfant terrible de la arquitectura danesa, madre mía, nos postula su particular teoría evolutiva, ahí es nada, creciendo desde el humanismo racionalista del movimiento moderno, aquel que llevaron a cabo Le Corbusier, Mies van der Rohe, etc., pero dejando atrás el mismo para ir mutando, transformándose a través del tiempo y conforme a la evolución humana en una filosofía completa que abraza que cada proyecto debe ser único y racional con su entorno. El hombre modifica la ciudad y no debemos dejar que la ciudad modifique los hábitos del hombre, ¿verdad? De ese hombre que la habita. Y entonces nos preguntamos, ¿debemos primar la funcionalidad y desechar la belleza? Big, Bjarne Ingels Group, con sede en Copenhague, introduce los razonamientos lógicos en las frases y en las fases de proyección para dar como resultado el pliegue de la arquitectura al entorno, al ser humano y a las premisas legislativas. Bueno, y después de esta parrafada, quiero llevaros de la mano hasta las tripas de este trabajo, que no es más que un libro de arquitectura, pero a la vez un cómic muy, muy jugoso. El propio Bjarke nos lleva de la mano a través de las viñetas para contarnos las diferentes historias que conducen a su mente y a la de sus creativos a trazar, dibujar, diseñar, modelar edificios, rascacielos, parques, viales, plataformas sociales, en casi cualquier lugar del mundo. Y ya nos cuenta en el primer capítulo por qué se le ha ocurrido hacer este libro en forma de cómic. Algunas historias son más cortas y otras, las más largas, están explicadas con toda profusión de detalles. Y por no ser demasiado técnico, llega a ser comprensible por los más profanos. Big, Bjarne Ingels Group, no pretende ser solo un brazo al servicio de la arquitectura. Aspira a ser un modelo evolutivo donde la arquitectura se pone al servicio del ser humano, al servicio del hombre. Véase la entrevista al final del libro y las referencias a multimedias que permiten visualizar su obra y derivados de la misma en internet. Que lo consigan o no, que acierten o yerren, ay amigo, eso ya es otra historia. El medio no puede ser más acertado. Estamos tranquilamente en el sofá de nuestra casa asistiendo a la magia que se produce entre bambalinas, a las ideas arquitectónicas más punteras, pero no solo a la idea ya formada, sino a su crecimiento, a su madurez y a su evolución. Como opinión personal, digo que unas veces acierta y mucho. Solo hay que ver proyectos como el People's Tower, espectacular. O el recinto que prepararon de Dinamarca para la Expo de Shanghái, sublimes en toda su extensión. Ideas punteras y geniales. Ideas con mayúsculas, bien generadas. O como los bloques WM, en Copenhague, otra maravilla conceptual, tal y como él lo expresa, una unidad de habitación 2.0, esa, aquella maravilla de Le Corbusier, la unité de habitación, eso, más o menos. Otras veces es un puro vendehumo barato, vendehumo y mucho, y del baratillo. Incluso se llega uno a preguntar si realmente tal o cual proyecto se ha pensado lo suficiente, o quizás se trate simplemente de un relleno para el libro o una quimera que este osado nos intenta colar. Se le puede criticar el fondo, no cabe duda. Aun habiendo proyectos de alabanza, no todo lo que reluce es oro, y a poco que se lea con espíritu crítico, la mierda sale a relucir, por los cuatro costados, os lo aseguro. Pero lo que es innegable es que la forma es magistral. Con la forma me refiero a la forma de exponer una serie de trabajos, compilados en este maravilloso y delicioso cómic que os recomiendo encarecidamente. Ojalá la mayoría de infumables estudios de arquitectura, de guías y de libros aprendieran de este, y ojalá un montón de cómics consiguieran, con más de 200 páginas, tener de esta manera atrapado al lector. Lo mejor de uno y lo mejor del otro. La evolución, explicada en el fondo, es quizás la revolución que se muestra en la forma. ¡Magnífico! ¡Magnífico! Y bueno, hasta aquí Radio Bertoldo, capítulo 3. Espero que os haya gustado este breve análisis de Jesse Smore. Tampoco quiero destripar mucho, solo quiero recomendaros que lo leáis encarecidamente. Os va a gustar mucho, tanto si sois arquitectos o si no lo sois, o si sois allegados a la arquitectura o si sois profanos en ese bello arte que es la arquitectura. Y bueno, cualquier sugerencia, comentario o chanza que queráis hacer de este libro que he recomendado o de otros, o incluso hacerme peticiones para que reseñe algún cómic que os apetezca, pues a radiobertoldo@icloud.com, o si no también en radiobertoldo.wordpress.com. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio, ¿vale? Venga, portaros bien, churruscos.